nuestros diezmos, nuestras ofrendas especiales. Amén. Mientras ofrendamos, y los chicos ya pasaron a la escuela bíblica, ¿cuántos hombres hay aquí? A ver, levanta la mano. No, papás, hombres, hombres. Bien, tenemos una muy buena noticia para ustedes y otra noticia mejor para ustedes. Amén. Buena noticia. Me voy a poner atrás de este púlpito de madera para que no haya ningún acto de violencia vandálica en el templo. No haya vandalismo en el templo. Una muy buena noticia. Mañana íbamos a tener la salida de pesca, fútbol y comunión. Amén. Digo, habíamos o íbamos a tener porque se ha suspendido la actividad. Amén. Y es una muy buena noticia. Amén. ¿Sabe por qué le digo? Es una muy buena noticia. Porque usted mañana, día de feriado, me pongo detrás del púlpito porque usted no está viendo los gestos que me hacen en el fondo, usted mañana va a poder invertir en su matrimonio y en su casa, amén. Va a poder disfrutar con su esposa, va a poder disfrutar con sus chicos, si los tiene, si están grandes, podrán disfrutar solos, podrán disfrutar teniendo rayá, podrán disfrutar teniendo jabá, y después Dios dirá, amén, amén, ¿o no es así? Disfrutando, vean el video en el Facebook de la iglesia, video La Gran Llama de los Matrimonios, van a entender. Los que están solos podrán disfrutar en su casa. Amén. Claro, mira, me siento, yo estoy soltero. Mi hermano, tengo un día donde usted pueda descansar. Amén. Es tan estresante y hay tanta presión en el trabajo. Así que el tiempo ha dispuesto que no podamos ir, todo inundado, frío y húmedo. No queremos que luego de un día de fútbol y de pesca suceda lo del año pasado, que faltaron al trabajo varios, terminaron arruinados. La salida de hombres de pesca, de fútbol, de asado, de comunión que íbamos a tener, que iba a ser mañana, vamos a pasarla o al 9 de julio o al 17 de agosto conforme al tiempo. Amén. Todo depende del tiempo, mi hermano. Amén. Es una salida al aire libre y lo vamos a estar notificando en los cultos, así que ¿cuántos están alegres en esta noche? De los hombres estoy diciendo, las mujeres levantaron toda la mano. Miren, no voy a decir, hubo una hermana que levantó la mano y con una lista, dice, gloria a Dios que el padre, que mi marido está en casa, pues tengo una lista de cosas que haga, amén, no. Mi hermana, a las mujeres va esto, prepara una rica comida, amén. Bueno, no lo sé, eso es un tema que lo tienen que definir ustedes, nosotros. Yo estoy diciendo que se queden juntas y van a venir acá con un día de lluvia, se inunda el edificio. En la semana se va a emparchar todo el techo, se va a hacer toda la membrana nueva de todo el edificio y no nos va a llover más. ¡Amén! Así que mi hermana, mañana prepare una rica comida, algo dulce para la tarde. Véase una película en la cama, estén juntos. ¡Amén! ¡Amén! Después arreglen con Betty y con Karina, no sé. Arreglen si van a venir o no. Yo creo que por el tiempo se suspendía todo, me da la sensación. ¡Amén! Betty me dice que sí. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Bueno, ¡amén! Yo por las dudas, como decía Mirta Legrand, no llamen porque no voy a estar. Amén. Amén. Las mujeres se juntan igual. Bueno, Betty, ponete de pie. Hermana que dirigió el culto para que nos conocen. Las mujeres, si quieren, se van a juntar aquí con Betty. Amén. Bueno, entonces lo de las tortas fritas y lo dulce, no sé para dónde queda, pero bueno. No, no. No, hermana, no, no. Se confunde. Mañana es día de reposo. Amén. Bien. Vaya conmigo al libro de 2 Corintios 13. ¿Me lo pueden repartir? Está en la primera fila. Usted va a tener la fotocopia del mensaje con lo que es la escuela bíblica y con lo que hemos compartido la semana pasada. Amén. Venimos continuando hablando una serie de mensajes. Esta es la quinta entrega. Muchos faltan hoy, han faltado el domingo pasado. Por eso tratamos de hacer una secuencia para que usted no pierda el hilo. Igual, si usted tiene internet, en el Facebook de la iglesia se están subiendo las prédicas para que usted pueda continuar ser ministrado con lo que el Espíritu Santo viene hablando. Pero esta es la quinta parte de una serie de mensajes que hemos llamado los caminos inevitables que tenemos los creyentes, los caminos a seguir. Y en esta tarde vamos a leer 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Un consejo, una palabra, una administración que el apóstol Pablo imparte a la iglesia de Corinto, a la iglesia que estaba en Corinto, a los creyentes de la ciudad asiática de Corinto, allí en Grecia. Y dice la palabra, perdón, Grecia es de Europa, así que de la ciudad europea de Corinto. Y dice la palabra de Dios, la antigua Asia bíblica, ¿no? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tengan gozo, sean perfeccionados, sean consolados, tengan un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos bendecir tu palabra. Padre, queremos pedirte que bajo la guía, la dirección, la presencia de tu Santo Espíritu, tu palabra viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, nos hable y nos ministre. Señor, ahora clamamos que tú ilumines nuestro entendimiento y nos hables por tu palabra. Señor, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, luego de haberte adorado, luego de haberte alabado y bendecido tu nombre, para recibir dirección, instrucción, ministración de tu ley, en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pablo le escribe, finalizando esta carta a los corintios, y le imparte 5 llamados, 5 consejos. La semana pasada hablamos acerca del primer llamado que Pablo le imparte a los creyentes para decirle si estos llamados, estos desafíos, esto que el Espíritu Santo nos quiere mover, si lo realizamos, el Dios de paz estará con nosotros. Amén. El primer llamado que Pablo hace por el Espíritu es, tengan gozo. Y la semana pasada vimos que el verdadero gozo del creyente solo se manifiesta al cumplirse la voluntad de Dios. ¿Lo recuerda, no? Amén. Lo segundo, el verdadero gozo del creyente se manifiesta al dar testimonio de tu fe y esperanza en Jesús, es decir, al hablarle a otros de Jesús, al que se cumpla la voluntad de Dios, a que puedas hablar a otros de Jesús. El verdadero gozo del creyente solo se manifiesta al escuchar a Dios y a darle tu profunda adoración y al estar involucrados en su obra. Amén, lo recuerda, ¿no? Al poder cumplirse la voluntad de Dios en tu vida, al poder escucharle y adorarle, al poder hablarles a otro de lo que Jesús está haciendo en tu vida y al poder involucrarte en su obra, el gozo del Espíritu Santo iba a estar pleno en el creyente, pleno en tu vida. Amén. Pero en esta noche hay un segundo llamado que Pablo habla. Por lo demás, hermanos, tengan gozo y sean perfeccionados. Un segundo llamado del reino para nosotros hoy. Sean perfeccionados, sean transformados en Cristo. Y hoy vamos a ver, mi hermano, principios del reino en cuanto a la transformación de nuestra vida como hijo de Dios por medio de Jesús. Esta segunda exhortación de Pablo, sean perfeccionados, proviene de una palabra griega que significa la palabra griega, dos palabras griegas. Cuando Pablo dice, tengan gozo, amados, para que el Dios de paz esté con ustedes, para que la presencia de la bendita y poderosa paz de Dios esté reinando en ustedes, deben tener gozo y deben ser perfeccionados, transformados. Y para la palabra perfeccionados o transformados, Pablo usa dos palabras, la palabra teleios o la palabra tecnón. Teleios significa en griego. Es utilizada esta palabra para hablar de un estado maduro al cual Dios desea que todo creyente llegue a vivirlo. Cuando Pablo dice, amados, tengan gozo, sean teleios, sean tecnón, sean transformados, Pablo está diciendo, es tiempo para que el Dios de paz esté en ustedes, que sean maduros, que crezcan. Y el término tecnón significa niño o niña, indistintamente el sexo, que mire qué definición poderosa, niño o niña, que naturalmente ha sido dado a luz a este mundo para crecer y desarrollarse. Amén. Cuando Pablo por el Espíritu le habla a Corinto y le dice, hermanos, si ustedes desean que el Dios de paz se manifieste poderoso en medio de ustedes, en medio vuestro, deben tener gozo. Para tener gozo, deben oír la palabra de Dios, oír a Dios y adorarle. debe cumplirse la voluntad de Dios en sus vidas, deben involucrarse en su obra y deben estar sumergidos en dar testimonio de su fe. Tengan gozo y el Dios de paz estará en ustedes. Sean perfeccionados, sean transformados, sean teleios, deben crecer. O tecnón, como leíamos recién, como niño que ha sido dado a luz y naturalmente crece y se desarrolla, ustedes, como un niño que fue dado a luz desde un vientre y que naturalmente, si es alimentado, crece y se desarrolla, así deben crecer ustedes. Cuando Pablo habla en el espíritu de ser transformados, lo que está diciendo es, debemos crecer en nuestra relación con Dios, debemos crecer en nuestro conocimiento de Dios, debemos crecer en nuestra experiencia con Dios, debe madurar mi intimidad con Dios, debe madurar mi fe en Dios, mi relación con Dios por medio de Jesús debe crecer día a día como crece un niño. ¿Qué es lo que sucede, mi hermano, en el ámbito natural si un chico no crece? ¿Qué es lo que sucede cuando un bebé nace y de golpe pasan los meses y usted ve un crecimiento que debe darse naturalmente? Y todo crecimiento natural se mueve en dos niveles. Y algunos de estos dos niveles, usted ve que el nene creció, nació, pasa el tiempo, y algunos de estos dos niveles no se desarrolla. ¿Cuáles son los dos niveles de desarrollo de cualquier ser humano? Desarrollo físico y mental o intelectual. ¿Qué sucede cuando un chico nace y usted ve que no crece físicamente? Algo en el organismo de ese chico está funcionando mal. O la hormona de crecimiento, literalmente hay factores que están dañando la hormona de crecimiento, o hay algo a nivel genético de ese niño que hace que a nivel físico no crezca. Y usted va a encontrar personas, no estoy hablando solamente de los que tienen enanismo, sino personas que necesitan estimulación médica por medicamentos y demás para desarrollar la hormona de crecimiento y que el chico o chica crezca, estoy hablando físicamente. Pero esa no es la única forma de crecimiento humano, ¿o sí? Uno encuentra bebés que al año pueden crecer físicamente, pueden estar robustos, pero el nene no habla. El nene no responde a estímulos, o la bebé. Pasa el tiempo y uno encuentra que hay un retraso evolutivo. El chico tiene, o la chica tiene 5 años o 10 años, pero en su proceso mental se quedó a los 2 o 3 años. Esto puede tener muchos factores, pero en realidad, cuando uno habla de un niño que nace a este mundo por medio de un vientre de una mujer, naturalmente el niño debe crecer, ¿o no es así? Amén. Y debe crecer en dos carriles, físicamente y emocional o intelectualmente. Es natural que un chico a un año empiece a dar sus primeros pasitos. Es natural que empiece con sus primeras palabras. No es natural que un chico de 7 años empiece a decir mamá y papá. Usted no estaría contento y feliz, usted no estaría saltando en una pata si su hijo de 7 años recién las primeras palabras que dijera serían papá. Porque no es natural, ¿o es natural esto? No es natural. Algo está operando en ese chico que hace a que no hace un desarrollo mental o desarrollo evolutivo. Algo está alterando, diga conmigo, alterando el crecimiento normal de ese chico. Nosotros lo experimentamos con Yara. Yara, nuestra hija melliza, nace prematura. Y al nacer prematura y con casi 1 kilo cuando nace y 750 gramos a los 2 días, entraba en la palma de mi mano. Y ahora al año, y ahora no respondía a estímulos externos. Parecía que era ciega, no veía, no había grandes movimientos, solo abría la boca para llorar, y esto marcaba que tenía hambre, pero no había ningún estímulo externo. Y cuando digo estímulo externo, estoy diciendo que papá y mamá estuviéramos encima haciéndole caritas y todas las cosas lindas y bobitas que hacemos los papás para que nuestros hijos, ¿o no es así? que le hacemos caritas, que le decimos ajo, que le tocamos la pancita, que le mordemos la patita. Y Ara no tenía estímulos hasta el año. No había estimulación externa. Nosotros teníamos una familia que tenía justamente los que eran encargados del ministerio, le habíamos llamado el ministerio de, internamente era el ministerio de los discapacitados, hacia los discapacitados, porque era un matrimonio que tenía literalmente la tarea, como su hija era discapacitada mental y participaba de una escuela que era para chicos con problemas de capacidad, de desarrollo evolutivo, ellos tenían la tarea de evangelizar a esas personas porque lo tenían en carne propia. Y yo cada vez que veía a ese papá y veía a esa mamá, durante el primer año es como que internamente nos fuimos preparando porque algo no funcionaba bien en Yara, hasta que de golpe, de manera milagrosa, Yara un día, estando internada con una neumonía, un principio de neumonía, Yara de golpe empezó y es una activación. De golpe dijo papá, mamá, y todos los estímulos retenidos comenzaron a actuar hasta hoy. Amén. Pero ese primer año no fue normal lo que operó en su vida. ¿Me explico lo que le quiero decir? ¿Por qué? Porque uno como padre quiere que sus hijos crezcan, ¿o no es así? Que crezcan sanos y benditos. Pablo, cuando habla de perfeccionarse, amados, para que el Dios de paz esté con ustedes, deben tener gozo. Y vuelvo a repetirlo, mi hermano, porque si usted no toma este principio, usted puede clamar 500 años ayunando por el gozo y el gozo no va a venir. Porque si hay desobediencia, no hay llenura del Espíritu. Amén. Para que haya gozo, y el gozo es un fruto del Espíritu Santo, usted debe estar ordenado, alineado a lo que Dios quiere, pleno en la voluntad de Dios. Y justamente hay gozo cuando usted está en la voluntad de Dios caminando. Amén. ¿Qué es la voluntad de Dios? Me muevo en lo que Dios me va hablando. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Muévase en lo que Dios le habla. A medida que Dios va iluminando tu entendimiento y te va hablando, vas a ir conociendo cuál es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios no para tu vida, sino la voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios se va a manifestar en tu trabajo, se va a manifestar en tu matrimonio, se va a manifestar en tus cosas, en la relación con tus hijos, en tu iglesia, en tus metas, en tus anhelos. No existe la voluntad de Dios para tu vida. Existe la voluntad de Dios. Y como yo me alineo, esa voluntad perfecta se manifiesta en todo lo que rodea mi vida. Amén. Yo experimentando la voluntad de Dios, tengo gozo. Hablándoles a otros de Jesús, tengo gozo. Escuchando palabra de Dios, siendo ministrado por Dios y adorándole, mi hermano, como hablamos el domingo pasado, derramado en adoración, tengo gozo. Estando involucrados en su obra, tengo gozo. Y adheridos a Jesús, tengo gozo. Y Pablo les dice, hermanos, el Dios de paz estará con ustedes cuando tengan gozo. Se cumplan estas cosas. Hermanos, para que el Dios de paz esté con ustedes, sean perfeccionados. Y Pablo usa estos dos términos, teleios y tecnón. Y lo que Pablo le está diciendo es, deben crecer naturalmente, digan conmigo naturalmente. Naturalmente, como crece un niño. ¿Cómo crece un niño alimentado, cuidado y educado? Un niño que es alimentado, un niño que es cuidado, un niño que es educado, un niño que es amado, no tenga la menor duda, va a crecer bien. Amén. Va a tener todos los factores para crecer bien. ¿Me explico, no? Pablo le dice a la iglesia, el Dios de paz va a estar con ustedes cuando sean perfeccionados. En otras palabras, cuando crezcan y no paren de crecer. Amén. Ahora, ¿cómo yo tengo que anhelar y desear como niño crecer? Mire, yo veo aquí, y no voy a marcar a nadie, pero veo hermanas de canas y de años. Amén. Veo hermanas que disimulan sus canas y sus años. Amén. Claro, con toda la ciencia moderna. Colorete y tintura. Eso no es moderno. Claro. Amén. Pero veo hombres que a mucha honra ya manifestamos nuestras canas en todo el cuerpo. Uno es así. Estamos arruinados de canas. Amén. Ceniza volcánica y no canas. Claro. No se confundan. Mi hermano, usted sabe que naturalmente el cuerpo hay un momento que para de crecer y empieza a decrecer. Lo sabía usted, ¿no? Yo no quiero ser depresivo, ni traer un mensaje pesimista, ni anti-New Age. Pero la realidad es esa. Mi hermano, hasta los 30, 35 años crecemos, nos desarrollamos, nuestro cuerpo florece, pero a partir de así nuestro cuerpo empieza en un retroceso marcado, natural, hasta el día de nuestra muerte. Eso sucede a nivel físico. Cuando Pablo le dice, amados, tengan gozo y perfeccionaos para que el Dios de paz esté con ustedes, Pablo no toma la noción del cuerpo humano en este aspecto. Lo que Pablo está diciendo, ustedes deben ser como teleios o tecnón. Deben crecer como un niño que nace, y digo, veo canas dibujadas y veo canas no tapadas. Pero yo quiero que los que tenemos años, recordemos cuando éramos chicos. A todos nos pasó. No hay nadie exento de esta ley. Cuando uno era chico, ¿qué era lo que más quería? Ser grande. ¿O no es así? ¿O no es así? ¿Por qué? Porque si estabas en el mundo, tus padres te decían, no puedes ir a tal lugar, bueno, en el mundo, bueno, en el mundo, ¿no? A tal lugar o a tal lugar. Y uno decía, cuando sea grande voy a manejar mi vida yo. ¿Y por qué no podías manejar tu vida vos? Porque eras chico. Amén. Ahora, somos grandes y más de uno añora los tiempos de chico. ¿Me explico? Cuando Pablo habla de perfeccionados, lo que Pablo está diciendo en el Espíritu, debemos ser como el niño que no solamente naturalmente crece, sino que quiere crecer. Y mi hermano, para ser perfeccionados, transformados en Cristo, lo primero, ¿cómo somos perfeccionados y transformados en Cristo? Usted lo tiene allí en su fotocopia para que lo pueda leer, lo pueda compartir en su casa mañana feriado, pueda los que nos van a escuchar en internet lo puedan buscar en la Biblia. Pero mi hermano, somos llevados a un estado de madurez. Diga conmigo, estado de madurez. Somos llamados a crecer. Somos llamados a ser transformados o perfeccionados para que el Dios de paz esté con nosotros. Primero, por medio de la obediencia. Escuche lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el creyente en Cristo Jesús sea perfeccionado, enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Mire lo que declara Pablo, mi hermano. La palabra te habla para perfección. Y si usted obedece palabra de Dios, no tenga la menor duda, usted va a crecer en Dios. Amén. Si yo me ato a la palabra de Dios, me aferro a la palabra de Dios, me sumerjo a la palabra de Dios, soy obediente a lo que Dios me declara en su palabra, voy a crecer, voy a madurar, lo voy a conocer más, se va a manifestar en mí el teleios y el tecnón de Dios, voy a ser como un niño que comienza a crecer de manera natural hasta que llegue a ser maduro. Amén. Por la obediencia a lo que Dios te habla en la palabra, usted es perfeccionado. Y mire lo que dice Pablo, antes de leerlo, no mire la hojita, no sea tramposo. Amén. ¿Cuántos maduros hay aquí? ¿Sabe qué? Muy pocos levantarían la mano, porque creemos que el concepto de madurez espiritual es un concepto inalcanzable, intangible, como que no lo puedo tocar. Y usted escuche lo que la palabra de Dios habla de Pablo, o Pablo en el Espíritu dice, y no lo dice solo, lo está diciendo en varios. Amén. Escuche lo que declara Filipenses capítulo 3, versículo 15. Somos perfeccionados por medio de la obediencia. Dice Filipenses 3:15. Así que todos Diga conmigo, todos. No es para algunos, es para todos. Los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si pensás otra cosa, también esto te lo revelará Dios. Amén. Pablo le habla a los filipenses en un marco de que le está diciendo en qué deben pensar, qué deben hablar, cómo deben moverse, qué cosas deben dejar atrás para que Dios se manifieste cada vez más y más en sus vidas, para que ellos le conozcan más y más a Dios. Y Pablo termina diciendo, ahora bien, los que somos perfectos, pensemos esto, el consejo que Pablo da. Es decir, mi hermano, que así como quizás no nos atrevemos a decir soy maduro espiritual, ¿cuántos son maduros a nivel emocional aquí? Levante la mano. Y tiene miedo de levantar la mano. Yo voy a levantar la mano y le voy a explicar el porqué. ¿Qué es una persona madura? Una persona madura es una persona que asume sus compromisos, sus responsabilidades y sus obligaciones. Amén. No me gusta nada levantarme a las 6 de la mañana de lunes a sábados, a viernes. Pero lo tenemos que hacer. Amén. ¿Por qué? Porque el que no trabaja no come. Amén. ¿Me explico? Suena el despertador. Le metes un tortazo al despertador. Maldecís al despertador y al inventor del despertador. Amén. ¡Que se queme! Claro, porque vos estás ahí. Ahí, arrupadito. Escuchaste, ¿eh? Cambiaste el techo porque la granizada te la rompió todo. Y escuchás que está lloviendo y hay un ruido tremendo. Y vos decís, qué lindo, Señor. Y de golpe, ¿qué hace una persona madura? ¿Qué hace un inmaduro en la adolescencia? Nada, mamá no quiere ir a la escuela. Ay, sí, nene, quédate porque hace frío. ¿No hacen eso nuestros padres? ¿No hacemos como padres a veces eso? Hace frío, quédate, no vayas hoy. Llueve, llueve. Está granizando, mentira, pero bueno. ¿Qué hace una persona madura, mi hermano? Suena el despertador y esa persona es madura porque tiene responsabilidades, obligaciones, compromisos que los asumió. Te levantás, te bañés o no te bañés, porque no voy a entrar en particularidades de algunos, ¿sabes? Te bañes o no te bañes, te tomás un mate y si está al lado tu esposa, ¿qué es lo que te mantiene ligado a tu esposa? No me diga ajabá, rayá y dat. No me diga las tres clases del amor que están en Facebook, la llama el amor, búsquelo. ¿Qué es lo que lo mantiene ligado a su esposa, amén de eso? Un compromiso que implica responsabilidad. ¿Me explico, no? Hace 15 años ya no está con la cara sin arrugas, toda arregladita como te recibía. Se levantó con lagañas, mi hermano, con mal humor y con pocas ganas de trabajar como vos. Todos los ojos hinchados. ¿O no es así? Perdón, con amor. ¿O me pasa solo a mí? Nos pasa a todos. ¿Pero qué es lo que sucede? Uno no dice, ah, bueno, te levantaste con lagañas y con los ojos hinchados, te dejo y me voy con otra. ¿Por qué? Porque como uno es maduro, no solamente tiene un compromiso, hay algo más que lo liga. ¿Me explico? Usted va, trabaja, termina de trabajar, vuelve a su casa, disfruta. Es decir, que el marco de nuestra madurez no tiene que ver con muchos de nuestros conceptos, sino con realidades que tenemos. ¿Me explico? Pablo dice, para todos los que hemos alcanzado la madurez, ¿y qué está diciendo Pablo? Todos los que teleios o tecnón, todos los que como niños quieren crecer y se están desarrollando y son maduros porque tienen responsabilidades, aún en Dios, hagan lo mismo. Mi hermano, la obediencia a Dios no es un sentir. Siento obedecer a Dios, siento buscar de Dios, siento ser fiel a Dios, siento, va con amor, siento ofrendar, siento diezmar, siento congregarme. Mi hermano, no lo vas a sentir nunca. Siento después de 20 años de estar casados, volver día a día a reafirmar mi compromiso con mujer. Hay una decisión marcada por uno, ¿me explico? Diluvia, salís y ya sabés que de acá a la parada llegaste empapado. Hoy no siento de ir a trabajar, mi hermano, tenés que ir a trabajar igual, porque si no tu esposa armó Troya en tu casa. No me compliques el día. Claro, porque ella ya tiene su día armado. Ella ya armó su día. Si no trabaja. Y si trabaja, peor. Movete, chiquito, movete. ¿Me explico, mi hermano? Pablo le dice, los que somos maduros, ¿por qué? Porque hemos asumido responsabilidades. Y el reino, diga conmigo, el reino es una responsabilidad. Jesús, entienda esto en el Espíritu y entienda el marco de lo que estoy diciendo. Jesús nunca, nunca sintió ir a la cruz. Jesús entrando a Jerusalén afirmó su rostro como piedra. ¿Sabe lo que significa eso? Fue maduro. Tenía una responsabilidad. Y esa responsabilidad no era que él la sentía, porque si él la hubiera sentido, no hubiera orado, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Me explico? Jesús fue maduro porque tiene una responsabilidad. Debo ir a la cruz para que todos los que crean en mí puedan volver al Padre. Amén. Había mucho en juego. Y mi hermano, para que el Dios de paz esté en tu casa, para que el Dios de paz rodee tus cosas, para que el Dios de paz se mueva, debe haber obediencia. Porque en la obediencia, decí conmigo, en la obediencia me muevo en el teleios. En la obediencia me muevo en crecimiento, me muevo madurando. En la obediencia a Dios soy transformado. Amén. No levante la mano. Pero ¿cuántos quisieran que su economía sea transformada? Sea obediente a Dios. Mientras siga sin ser obediente, usted se va a romper el lomo. Y las bendiciones vienen no por romperse el lomo, sino por caminar obedientes y que Dios desate la bendición. Amén. Hay dos maneras de lograr cosas en la vida. O me rompo el lomo y no disfruto a mi familia, no disfruto a mis hijos, vivo de luna a luna en un trabajo. Amén. Me explico lo que quiero decir, ¿eh? Y trabajar está bien. Amén. Pero nuestras metas humanas, como son difíciles a nivel material, exigen de nosotros humanamente que nosotros privemos tiempo de familia, de descanso, de nuestros hijos, de nuestra esposa, porque tenemos que meter extras. Y eso puede ser un tiempo y corto, que no sea un hábito. Amén. Porque mientras vos te rompes el lomo, si no sos obediente, Dios no va a desatar bendición. Amén. En cambio, el obediente, mi hermano, el justo, recibe y reparte. Es poderosa esa palabra. El impío, aunque tiene mucho, le da pérdida. El libro de Proverbios es poderoso lo que declara. Entonces, mi hermano, en la obediencia se desata la bendición de Dios. ¿Sabe qué? ¿Cuándo maduramos? Cuando somos obedientes. Obedientes a lo que Dios nos habla, obedientes a lo que Dios nos está llamando, obedientes a lo que Dios nos está moviendo, obedientes a lo que Dios nos está pidiendo. Esa obediencia hace que se active en vos, tecnón, teleios, que como un niño automáticamente comenzás a crecer. Crece tu fe, crece tu esperanza, crece tu experiencia con Dios, crece tu conocimiento de Dios. Mi hermano, se afirma y crece tu confianza, crece tu visión, cambia tu visión de las cosas. Pero tiene que haber obediencia. Amén. No levante la mano, si bien nos está filmando, no levante la mano para no quedar escrachado en el mundo espiritual. Amén. Me escracha en el espíritu. No levante la mano. ¿Cuántos sintieron venir al culto hoy? No levante la mano, ni los quiero mirar, mire. ¿Por qué? Porque si yo voy a depender del sentir, olvídate, hermano. Olvídate. No vas a sentir nunca congregarte. Salvo que el congregarnos sea una pastilla, un calmante. Estoy muy mal, está todo mal, de lunes a sábado, y el domingo tomo el calmante del culto, pero después lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, estoy mal de vuelta. ¿Me explico? Mi hermano, el congregarnos, Hebreos 10:25, es un llamado de Dios. Amados, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ya Pablo sacudió en el espíritu ahí. Sino antes bien, anímense y exhórtense, sabiendo que el día del Señor viene. Amén. El reino no es sentir. Usted no tiene que sentir nada. Es más, usted tiene que anestesiar los sentimientos en el reino. Y si cruza los ojos y me mira con mala cara, no me interesa. Usted tiene que anestesiar los sentimientos, porque mientras tu alma, tus pensamientos, tus emociones y sentimientos no estén llenos de palabra de Dios, vas a seguir viviendo en el estado de inmadurez que a veces vivís. Problemas que se repiten, situaciones que no se superan. Yo le hago una pregunta a usted. Yo tengo dos mellizos. Claro, mellizos son dos, es una obviedad. Tengo mellizos, quitemos el dos. Tengo trillizos, pero son dos. No, no puede ser, ya tenés razón, me hacen un gesto en el fondo. Es verdad, tengo mellizos. Un mellizo anda que es un tiro. Y el otro anda más o menos, primer grado. Es verdad esto. Uno anda que es un tiro. El otro anda más o menos. ¿Qué pasaría si de acá a unos años viene Yara, primer año de la secundaria, segundo año de la secundaria, y viene con su cuaderno corriendo así, diciéndome, papá, papá, mirá, escribí el día. Hoy es lunes o martes, va a ser, hoy es, póngale, domingo 19 de junio, un solcito o las nubecitas. Y me dice, papá, aprendí a escribir el día. Pero tiene 12 años. ¿Usted cómo se sentiría eso si su hijo hace eso? Vos tenés que estar explicándome cómo hacer ecuaciones combinadas. Me tendrías que estar explicando dónde está Argentina en el globo terráqueo y me estás hablando de los primeros palotes del primer grado. ¿Me explico? Ahora, ¿qué sucede cuando un hijo de uno lo mandan a llamar y uno va preparado? No sé si a usted le pasó, a mí ya me pasó. Me mandan a llamar y fui preparado. Y fui preparado así, moviendo la cabeza, como diciendo la liga después de esto. No sé si me codifica. Usted sabe lo que quiero hacer. Me mandan a llamar, esto es penitencia, chirlo en la cola, tirada de orejas, le corto todo. Yo iba pensando que me iban a decir, Joel se porta mal. Esto fue en Córdoba. Y fui con un escudo diciendo, diga, me senté, diga, dígamelo, como diciendo, ya estoy preparado para decirme que... Me dice, Joel ya incorporó los conceptos a mitad de año, de todo el año. Es decir, ya es como que todo lo que en el año tenía que haber incorporado en primer grado, él ya lo incorporó. Ya escribe solo, ya está. Baje el escudo, ¿no? Obvio. ¿Ah, sí? Sí, es grande. Salió el padre. Dios, amén. Como hizo un director de culto el domingo pasado, ¿no? Dios, o sea, ¿no? La gloria. Salió el padre. Amén. ¿Por qué uno se siente así? Algo está más desarrollado de lo que tendría que ser. Tienen que terminar el primer grado escribiendo las vocales, consonantes. Este ya sabía todo. A ver si me explico lo que le quiero decir. En el mundo espiritual sucede igual. Es grave que vayamos con nuestros cuadernos, siendo muchos años en la iglesia, a decirle, Dios, aprendí lo que es obedecerte. Porque el Espíritu Santo nos mirará diciendo, hijo, me da tristeza, porque esto ya tendrías que saberlo hace rato. ¿Cómo Dios se goza cuando hay cosas que quizás vos acelerás los procesos de crecimiento y de maduración? Porque la obediencia desata tu crecimiento. Amén. Amén. ¿Lo entendió, no? Amén. Segundo, estamos terminando ya. Somos perfeccionados mediante la prueba. Escuche lo que dice 2 Corintios 4, 17. Dice 2 Corintios 4, 17, perfeccionados por medio de la prueba. Porque esta leve tribulación momentánea produce en ustedes un cada vez más excelente peso de gloria. Pero escuche lo que dice la versión popular. Esto es tremendo, ¿eh? Las dificultades y problemas que por ahora tenemos son pequeños y no van a durar siempre. Pero gracias sean dadas a Dios que por medio de que cada una de estas pruebas Él mismo nos lleva de una gloria llena, de una gloria que dura para siempre. Amén. Mi hermano, esta leve tribulación momentánea, ¿qué produce? ¿Qué fruto da? ¿Qué consecuencia? ¿Qué resultado trae? Creces. Yo conozco más a Dios. Crezco. Me transformo. Taleios y tecnón. Crezco como un niño que crece cuando le soy obediente y cuando vivo la prueba. ¿Puede pasarse? Cuando yo vivo la prueba, mi hermano, y esa prueba no me destruye, no me derriba. Pablo habla, mirá, ¿cuántos tienen pruebas aquí? Levante su mano. La prueba no tenga vergüenza, ¿eh? La prueba viene. En el día del bien, Eclesiastés 3. Considere, en el día del bien, disfruta el bien. En el día de la prueba, el del mal, considera. Dios preparó uno como el otro para que el hombre reflexione y se vuelva a él. Amén. Es decir, que el día de la prueba está preparado con una finalidad. Dios, decí conmigo, Dios me quiere hacer crecer por medio de la prueba. ¿Levantaste tu mano? Dios te quiere hacer crecer por medio de eso. ¿Por qué? Porque desde la mirada de Dios y de la mirada de madurez, esta leve tribulación, prueba momentánea que vivís, algún día vamos a hablar por qué es leve, por qué es momentánea y qué produce. Lo vamos a hablar más adelante. Pero esta leve tribulación momentánea da fruto en tu vida. Tenés que conocer más a Dios, tenés que ser transformado. Con tus hijos transformados. Recuerda cuando tenías 6, 7 años, recuerda. Pásenlo, no nos acordamos. Mire, voy a hacer confesión de dolores en mi alma. Yo tenía 6, 7 años. En el día del padre va con amor. De verdad, mire cómo es uno de niño y cómo cuando uno es maduro miro distinto. Hacía frío en esa época. Nosotros teníamos una casa que era fría. Y estábamos en invierno. Una polera y unas medibachas rojas. ¿Sabe lo que es una medibacha, no? ¿Sabe lo que he dicho, no? No sé si se sigue entendiendo. Amén. Una polera roja, rojo, rojo, chillón. Y una medibacha al tono. Claro. Y mi madre iba a decir que Dios te tenga la gloria. Que Dios te tenga la gloria acá. Amén. Que no tenés la gloria. Mi madre me decía: estás abrigadito, estás abrigadito. Salí a jugar igual. Y yo digo: los pibes me van a decir que soy gay. Era otro término cuando uno era en comercio, ¿se acuerdan? ¿Cómo voy a salir con una polera roja? Mi hermano, Dios es testigo y los santos angelios de que no salí a jugar por un montón de días. Miraba por la ventana de la pieza y ellos saben que es verdad. Yo con esta polera no me la pongo, la medibacha no me la pongo. La medibacha iba bajo el pantalón, pero imagínate si se me veía. A mí me daba vergüenza, mi hermano. Claro, crecí. Teleios natural. Ya no tengo el cuerpo de 6, 7 años. Crecí. Amén. Crecí, estoy casi a los 40. No les compro lo que les gusta, les compro lo que puedo. Y le estoy comprando cada ropa a veces, pero estrafalaria, pero abrigada. Y me agarra Tomás hace poquito que está en primer grado. Me dice: yo con esta campera no, porque esta campera. Yo, ¿te pones la campera o te pones la campera? Y me acordé de esto, mi hermano. Cuando uno es niño, Pablo dice, cuando uno es niño, mira como niño, piensa como niño y actúa como niño. Pero cuando ya no somos niños, pensamos como adultos, actuamos como adultos y nos movemos como adultos. Mi hermano, tenés que crecer. Amén. Tenés que crecer. Tiene que haber teleios, tiene que haber tecnón. Debes ser como un chico que quiera crecer. Crecer en tu relación con Dios, crecer en tu obediencia, crecer por medio de las pruebas, crecer en el propósito de Dios, lo que Dios tiene con vos, mi hermano. Debes crecer conociéndolo. Amén. Cuanto más lo conozcas, más te vas a dar cuenta que quizás Dios hoy, te muevas como un niño espiritual. Y Dios te quiera poner una circunstancia que para vos sea una polera y una medibacha roja. Y vos estés pataleando con Dios, diciéndole: no, Señor, pero esto que estoy viviendo va con amor. ¿Me puedo dar? Gloria a Dios que esto no se firma. Me doy vuelta porque no quiero ni recibir ninguna amenaza espiritual. Señor, la esposa que me diste, mi esposo que no cambia, mis hijos, este pastor que es malo, la iglesia que no me ama, que no me llaman. Ay, mi hermano, madurá. Madurá. Amén. Madurá. Amén. Teleios. Niño que naturalmente debe crecer. naturalmente, no debe ser forzado, natural. ¿Estás comiendo? ¿Cómo no estoy comiendo si leo la Biblia, oro, escucho las prédicas? Tenés que crecer, amén. Si no creces, hay una anomalía, hay algo que anda mal. Vamos a ponernos de pie, amén. ¿Todo esto para qué? No es que Dios quiere que crezcamos por el simple hecho de conocerle más. Mi hermano, Dios es el más interesado de estar en medio nuestro, amén. Por lo demás, hermanos, tengan gozo, y el gozo se manifiesta escuchando y adorando al Señor, dando testimonio de nuestra fe, cumpliéndose la voluntad de Dios, involucrándome en su obra.